Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Dentro del esquema, dentro de la dinámica y dentro del contenido del curso sobre historia del cristianismo, principalmente, como hoy lo estamos abordando desde el siglo XVI, la reforma protestante de esta época, las consecuencias que tuvo, las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo, deben de ser analizadas desde una perspectiva bastante amplia. El fundamentalismo del siglo XIX, normalmente trajo consecuencias negativas para la iglesia cristiana, principalmente de América Latina y un sector de la iglesia anglosajona, principalmente en los Estados Unidos. Queriendo preservar la fe, queriendo preservar también la buena armonía, la buena sujeción a la palabra, la buena fidelidad a la iglesia y a la Biblia misma, se cometieron graves errores y se trajo como consecuencia graves errores. Uno de esos errores fue pensar que la iglesia cristiana evangélica, principalmente, estaba como separada de todos los aspectos del mundo, ¿verdad? En su quehacer político, en su quehacer social, en su quehacer cultural, etcétera, incluyendo. Sin embargo, eso le trajo serias complicaciones e implicaciones a la iglesia. La iglesia se fue abstrayendo de todos estos aspectos. Sin embargo, la herencia que nosotros tenemos es que la iglesia como tal, cuando participó activamente en el rescate de sus valores, de sus principios, contribuyó en todas las áreas del quehacer humano, incluyendo la política, incluyendo, por ejemplo, la economía, incluyendo la educación, incluyendo también todas esas artes, todas esas ciencias paralelas que se dieron. Y hoy nosotros, como finalizamos la reunión pasada, hablando acerca de las reformas radicales, y ustedes vieron que el último grupo que pudimos observar, analizar, fue el de los hermanos del Espíritu Libre, ¿verdad? Que todos hacían lo que querían, ellos estaban sujetos ni siquiera a la palabra de Dios, sino que a su propia voluntad. Hoy nosotros hablamos sobre uno de los grupos principales también de la reforma protestante del siglo XVI, uno de los personajes también polémico, por supuesto, interesante, inquieto, con mucha capacidad de innovar, con una capacidad también de transformar estructuras y un sinfín de situaciones particulares del entorno social y cultural en donde él se desenvolvía, don Juan Calvino. Juan Calvino tenía, si usted lo quiere comparar con don Martín Lutero tenía mucha carga emocional, tenía muchos conflictos de espiritualidad, así como muchos hermanos, ¿verdad? Se sentía atormentado por la falta de perdón, sentía una psicosis contra Dios y contra las estructuras eclesiásticas. Pero Juan Calvino era un hombre más académico, más sistemático, era un mejor pensador, ¿verdad? Un mejor pensador. Y nosotros tenemos que ver también que la Europa actual, tiene grandes segmentos de la población católica. Pero de repente también la Europa actual tiene grandes segmentos luteranos y grandes segmentos calvinistas o conocidos también como reformados. Creo que después de Martín Lutero, el personaje más grande de la reforma fue un tranquilo y sensible intelectual francés llamado Juan Calvino. Juan Calvino era un gran intelectual francés, distinto del robusto y voluble Lutero, con el cual Juan Calvino se sentía plenamente identificado. Probablemente se conocieron, pero Juan Calvino era posterior al mismo Lutero. Calvino se describía a sí mismo como un erudito humilde y tímido. Humilde y tímido, pero no dejaba de ser un erudito. Sin embargo, por su genio, este hombre sensible de letras llegó a ser una de las personas más influyentes y controvertidas de la historia de la Iglesia como tal. Para algunos, Juan Calvino fue el que llegó a sistematizar la mayor teología protestante. Esto quiere decir que aunque Lutero pudo haber hecho el movimiento como tal, y ustedes saben las contribuciones que hizo Lutero con la música, por ejemplo, porque la reforma también fue una reforma litúrgica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces el canto dejó de ser gregoriano para convertirse en cantos inspirados e inspiradores en el lenguaje vernáculo, o sea, en el idioma de las personas que vivían en los diferentes lugares. Si era en Alemania, entonces el canto se convirtió en un canto alemán. Y la lectura de la Biblia también en alemán, y la predicación, que es uno de los baluartes del siglo XVI, se convirtió también en una comunicación y en una predicación en el idioma vernáculo de las naciones. Tres grandes principios encuentro yo en ese periodo de la historia. El primer gran principio: el retorno a una adoración con sentido. Y si ustedes ven cómo necesitamos hoy una reforma protestante también en pleno siglo XXI, de que nuestra liturgia, nuestra alabanza, nuestra adoración tenga sentido y no sea tan irracional como la que hoy se está cantando en muchas de nuestras congregaciones. Sin sentido, ¿verdad? Incluso hasta cosas groseras en contra del cristianismo. En segundo lugar, se recobra una predicación sustantiva. Eso es algo interesante. Una predicación sustantiva, una predicación con contenido bíblico y teológico. Y el desafío para nosotros, que somos estudiantes de teología, es ver la fortaleza ya de nuestros púlpitos a partir de la educación que podemos tener y no el distanciamiento que puede haber entre nuestro estudio, la preparación teológica que vamos en ese proceso y la predicación. Tiene que sustentarse una y otra. Pero entonces la reforma trajo como consecuencia grandes predicadores que llegaban a sostener el púlpito de tal manera que la iglesia comenzó a crecer en su capacidad cognitiva también e intelectual. Y a la vez, por supuesto, recupera la sensibilidad y por ende la espiritualidad, ¿verdad? Para ese grupo entonces, Juan Calvino llegó a ser el hombre que sistematizó la teología protestante, que fue muy, muy hábil para esto. Para otros fue el duro dictador de Ginebra, ambicioso, cruel, presuntuoso. Por supuesto, esto me refiero yo a sus detractores, arrogante, malévolo, vengativo y por sobre todo ignorante, decían los detractores principalmente de corte católico romano. Pero el informe de un observador claramente neutral, el embajador de Venecia en Ginebra, lo describe de esta manera. Mire, este embajador dice de esta manera, de Juan Calvino: su serenidad difícilmente podrá creer la influencia y gran poder que el principal ministro de Ginebra, llamado Calvino, un francés nativo de Picardía, posee en este reino. Es un hombre de extraordinaria autoridad que por su modo de vida, sus doctrinas y escritos se eleva muy por encima de todos los demás. Así se expresaba este embajador en Ginebra. Y entonces al describirlo y al caracterizarlo, nos dice las dos o tres características que hemos mencionado de él. Uno, es un gran erudito; dos, es un gran predicador, pero también es un gran sistematizador. Creo que cada ministro, cada pastor, pastora en nuestro medio, tendría que ser un ministro, una pastora, que sistematice su fe, que sepa al dedillo ¿Cuál es su fe? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los elementos distintivos de su fe? ¿Verdad? Porque al fin de cuentas, esas declaraciones son las que determinan y caracterizan a los creyentes y a las iglesias, ¿verdad? Y podríamos decir también en forma singular a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino tenía esa habilidad. Quizá la mejor forma de describir a Juan Calvino es como el gran reformador de una segunda generación que tomó lo mejor de los primeros esfuerzos reformistas y con esas ideas formó lo que se convirtió en el más influyente y explosivo de los movimientos de reforma. Desarrolló un estilo de vida nuevo, total, que iba a remover los cimientos de la Europa del siglo XVI, conocido como el movimiento del calvinismo. Llegó a influir tanto, que esto abarca muchos de los aspectos de la misma sociedad. Aquí vamos a comenzar a ver la influencia que tiene este personaje, analizándolo a través de su misma vida. Juan Calvino, el don más grande de Francia, la Reforma en Noyon, Francia, nació en 1509. Su familia era una familia bien acomodada, versus la familia de Lutero, que había hecho un poco de dinero consiguiendo el agenciarse varias minas de carbón, 6 minas de carbón, pero fue un obrero, ¿verdad? Él era un minero hasta cierto punto. La familia de Juan Calvino era una familia bien acomodada porque su padre era un burócrata que trabajaba para la ciudad y para el obispo de Noyon. Los frecuentes contactos de la familia de Calvino con la nobleza de la región probablemente sea la explicación por la que nosotros tenemos a un Juan Calvino con rasgos, con protocolos, con modales de un aristócrata, ¿verdad? Que en la última parte de sí prefería el Monsieur Calvino, al más igualitario hermano Calvino. O sea, de alguna manera también la Reforma Protestante comienza a reutilizar el término hermano para referirse a aquel que comparte la comunión, que comparte la vida de la iglesia con el Señor. A sus 12 años, Juan Calvino fue asignado a una sinecura, o sea, un cargo en que nada se hacía, como capellán del altar de la catedral de Noyon. O sea, por la influencia del papá, le dan un puesto tan importante, pero este puesto importante se hacía nada, ¿verdad? En este puesto no se hacía nada. Era un puesto eminentemente protocolario, pero que representaba prestigio por un lado, pero también un ingreso sustantivo para poder seguir estudiando. Esta y otras dos sinecuras, añadidas más tarde, le aseguraron a Calvino, ya con 3 sinecuras, una muy buena educación a expensas de la iglesia. ¿Quién le patrocinaba esto a Calvino? Prácticamente la iglesia. Pero además lo involucró en la corrupción generalizada de la misma iglesia, ¿verdad? O sea, también se ve involucrado a partir de los 12 años en una situación de corrupción, ¿verdad? De corrupción. Esto se vuelve muy frecuente en nuestro medio, en nuestro sistema. Imagínense ustedes, tenemos en este momento 2 diputados, uno de 19 años y el otro de 23 años, que lo primero que hacen es intentar hacer negocios para sí mismo, ¿verdad? El diputado de 19 años, lo primero que mandó hacer entrando al hemiciclo, al Congreso, fue repartir cartas a todas las municipalidades de todos los municipios de Guatemala, ofreciendo un servicio, por supuesto haciendo una investigación según él, y ofreciendo un servicio de paneles solares, pero es un negocio que tiene con un excuñado. Así es de corrupto, digamos, nuestro Congreso, y ya en este tiempo era una misma situación en particular, ¿verdad? Lo involucraron a partir de los 12 años de edad. Hasta se llegó a sugerir que el temor de perder este ingreso pudiera ser una de las razones de Calvino para demorar su integración al movimiento de reforma, o lo que nosotros podríamos decir de una forma piadosa, su conversión a la fe. Sin embargo, a los 14 años de edad, dejó su hogar para asistir a la Universidad de París, a los 14 años de edad. En el colegio de Marché, parte de esa universidad. Calvino desarrolló el latín de estilo lúcido que caracterizó sus escritos. Eso quiere decir que la contribución de la universidad también fue en la formación y el aprendizaje del idioma latín, la lengua latina, ¿verdad? Y Juan Calvino, sus primeros escritos fueron escritos, valga la redundancia, en latín. Después se transfirió al muy conservador y escolástico Colegio Montaigu. Antes, Erasmo había encontrado opresivo este colegio, pero Calvino encontró que era una puerta abierta al mundo emocionante de los padres de la iglesia, especialmente a Agustín. O sea, lo que nosotros vemos aquí es cómo Calvino encuentra en esta situación, en este colegio, la posibilidad de estudiar a los padres de la iglesia, particularmente a Agustín. Ahora, quiero hacer un paréntesis. La iglesia como tal no puede decir que hace una interpretación de la escritura partiendo solamente de la escritura. Eso yo creo que no es tan posible. Realmente la iglesia ha hecho una interpretación en base a los conocimientos adquiridos también de otros grandes intérpretes. Lo único es que esto se ha convertido ahora en una tradición oral, pero más de alguien llegó a decir tal cosa que nosotros afirmamos el día de hoy. Muchas de esas cosas se hacen ya por inercia, se van transmitiendo de generación en generación, pero de repente uno encuentra que las afirmaciones que la iglesia tiene o las confesiones que la iglesia tiene, no han nacido en un vacío, sino que es fruto de la misma tradición, ¿verdad? Yo les mencionaba a ustedes uno de esos casos. Cuando afirmamos que Dios, perdón, que Cristo Jesús es 100% Dios y 100% hombre, mire, pasó un congreso cerca de 10 meses, recluidos totalmente, día y noche, discutiendo y teniendo las ponencias, las posturas, las discusiones, para llegar a hacer una afirmación de tal magnitud, ¿verdad?, que hoy nosotros la conocemos como la unión hipostática, ¿verdad?, la creencia de que Jesús es realmente Dios y realmente hombre, que fue realmente hombre, que fue realmente Dios, en una sola persona, o dos naturalezas, una sola persona. ¿Cómo lo llega a afirmar la iglesia? No cree usted que se lo inventó su pastor, ni su obispo, ni su apóstol, ¿verdad? Son cuestiones heredadas que aunque no les tengamos la cita, aunque nosotros no digamos, mire, en tal concilio se dijo tal cosa, la afirmación de esa doctrina proviene precisamente de un concilio de esa magnitud. Entonces, Calvino también estudió a Agustín. Fíjense ustedes, un hombre tan importante que también la Iglesia Católica lo toma como uno de los grandes intérpretes. Fue en este colegio donde Calvino estableció sus primeras amistades con humanistas cristianos, incluyendo al médico cristiano Francisco I, el médico de Francisco I, que se llamaba Guillermo Kopp, y tres de sus hijos. Estos amigos humanistas fueron los que introdujeron a Calvino en el conocimiento de los escritos de Lutero. Pero con impacto, Calvino a esta altura de su vida todavía era obstinadamente leal al Papa. Así era como se establecía, como se identificaba Calvino, a pesar de que ya tenía un contacto directo con algunos de los reformadores y además con algunos escritos de los padres antiguos, ¿verdad? Pero en 1528... Calvino recibió su grado de maestro en artes, su maestría en artes, ¿verdad? Su MA, que hasta el día de hoy, recuérdense ustedes, esas tradiciones académicas las seguimos dentro de las mismas universidades del país y del continente. Un MA quiere decir que es una persona graduada después de una licenciatura con una especialidad en humanidades principalmente, ¿verdad? Yo tengo un MA básicamente por una maestría en docencia superior con especialidad en andragogía, pero esas partes, esos títulos todavía están vigentes hasta el día de hoy, y Calvino obtuvo su MA a la edad de 19 años, 19 años y obteniendo ya una maestría en artes. Entonces, a instancias de su padre, abandonó su proyectada vocación religiosa. El padre quería que Juan Calvino fuera un hombre religioso y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Orleans. Allí la atmósfera era muy diferente a la del rígido colegio donde él había estudiado, un colegio tan ortodoxo, ¿verdad? Y Orleans era un centro de humanismo cristiano. El humanismo cristiano. El compromiso de Calvino con el movimiento fue casi total y comenzó a sentir una debilidad con respecto a su lealtad papal, ¿verdad? A partir de aquí, a partir del estudio incluso de las ciencias humanas o humanísticas o el humanismo cristiano. Cuando él tenía 22 años promedio, su padre murió. Libre entonces para determinar su futuro, Calvino regresó a París para proseguir con sus estudios humanísticos. Ese año publicó su primer libro, un comentario sobre Clemencia de Séneca. En esta obra, Calvino dio muestras de un conocimiento asombroso de las antiguas obras paganas y de los líderes de la iglesia primitiva, además de un notable dominio de las técnicas humanísticas de la crítica histórica y literaria. O sea, esa era parte de lo que Calvino llegó a representar y también a obtener a través de esta formación que él pudo haber tenido. Aquí también hay varios principios que vale la pena recalcar. Todo ministro de Dios, pastor, pastora, tendría que tener también una formación humanística. Mire, el pastor o la pastora tendría que estudiar, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, de repente una licenciatura en filosofía o una pedagogía, ¿verdad? Yo les cuento parte de mi testimonio como profesor fue esto. Comencé muy joven a ser profesor universitario, casi a los 22 años, no en el área de teología, sino que en la primera carrera que obtuve, que fue en mercadotecnia, y entonces comencé al principio como auxiliar en la carrera de mercadotecnia. Posteriormente inicié como a los 6 años de haber iniciado la docencia superior, 6 años en la carrera de mercadotecnia, y a los 6 años ingresé al mundo fascinante de la educación teológica, ¿verdad? Cuando yo tenía 28 años, hace 21 años exactamente que yo enseño teología. Y me percato de una debilidad en mí. Mi formación media, yo soy bachiller en mercadotecnia. Nada, ninguna formación pedagógica propiamente, ¿verdad? Mi educación en la universidad, la primera parte de la educación en la universidad es también nada que ver con la educación, mercadotecnia, una maestría en administración financiera y por el otro lado la teología que me dio 2 o 3 cursos de pedagogía, pero enseñando me percato de mis grandes vacíos o mis grandes errores y a veces hasta horrores, ¿verdad?, en la educación. Y entonces me percato también que la iglesia necesita, como pastor que soy, necesita que yo pueda ampliar mi formación y entonces estudio esa maestría en educación, principalmente en educación, con especialidad en educación de adultos. ¿Por qué razón? Porque el ministerio docente, el ministerio pastoral, requiere que los pastores recuperemos 2 grandes áreas importantes de nuestro ministerio. Por un lado, la buena predicación. Un pastor que no es un buen predicador, no es pastor. Podrá visitar 1,000 hogares en un mes, Podrá ir a orar por la gente a la cárcel, podrá ir a orar por la gente en los hospitales, pero la función del pastor fundamentalmente es la predicación de la palabra, en primer lugar, ¿verdad? Eso de andar metiéndose en los hogares de las familias, mire, eso es bien secundario, ¿verdad? Aquí en Guatemala muchas veces, o en Centroamérica, se ha catalogado al buen pastor como el que mejor visita, como el que está ahí llorando con los que lloran. Mire, eso lo puede hacer, sin menoscabo, cualquier cristiano, ¿verdad? Eso lo puede hacer, lo debe de hacer toda la iglesia. Pero la predicación y la fortaleza de la misma debe de recaer en el pastor como primera prioridad. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo demás son cuentos. La Biblia dice, no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas aquí ante los problemas de las viudas griegas y judías. Nosotros necesitamos dedicarnos a la oración y a la palabra, dijeron los apóstoles. En segundo lugar, el ministerio paralelo, intrínseco a un pastor, aparte de la predicación, es la enseñanza. Ese es uno de los títulos que requiere o que se le da al pastor también, al ministerio pastoral, al pastor o a la pastora, ¿verdad? El ministerio de la enseñanza de la palabra. Por ejemplo, eso es lo que le da la habilidad a un pastor de ser vivo y avispado. Ahora lo voy a decir en las palabras técnicas. Esto es lo que quiere decir ser un obispo de la iglesia. Alguien que supervisa, pero que está bien, bien al tanto de todo el cúmulo de herejías que hay en nuestro medio. Para que los pastores no sean tan ingenuos de meter en cualquier corriente a sus iglesias, porque es la que está de moda, porque es la que pega, porque, ay, qué bonito, la gente quiere ir. ¿Y para qué le pagan a él, pues? Para que sea avispado. Y eso es lo que quiere decir la palabra obispo, una persona capaz de discernir los tiempos. Y aunque le digan que su iglesia es rara, si no comete estas herejías, esa es su función. Mejor si no comete esas herejías. Entonces, la docencia es parte. Miren, si usted mira a Jesucristo, ¿cuántas veces estaba visitando los hogares? De repente, el de Marta, María y Lázaro lo visitaba en Betania con frecuencia porque lo necesitaba como un lugar, como un centro para ir a hacer la evangelización y otros hogares. Pero la tarea de Jesucristo era la predicación y la enseñanza. La predicación y la enseñanza. ¿Verdad? Y eso es lo que hoy necesitamos nosotros con los ministros del Señor. Que se pongan firmes en sus pies en el llamado que el Señor les ha dado. La enseñanza y la predicación. Y eso requiere preparación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí en lo particular, quiere decir que un pastor debería de prepararse en las ciencias teológicas, en la educación teológica, pero también llevar una carrera paralela como pedagogía, por ejemplo, o filosofía o sociología, esas áreas humanísticas. Si yo soy, por ejemplo, una persona muy dada a proyectos sociales como pastor, bueno, de repente estudiar sociología me conviene para analizar los movimientos sociales, para analizar las culturas sociales a las que nosotros mismos pertenecemos, ¿verdad? Si soy un gran pensador, un erudito, pues de repente también un pastor filósofo es algo que se necesita, principalmente para rescatar las grandes doctrinas y sistematizarlas. Y Calvino encontró en las ciencias jurídicas, por eso es que Calvino tiene una formación y una sistematización doctrinal tan preciosa y tan rica, porque era un gran abogado, aparte de convertirse también en un gran teólogo. Entonces, Calvino es un gran jurisconsulto, es un hombre de letras y de letras jurídicas. Aunque había estado considerando a través de algunos años los lentos relativos de la ortodoxia católica, del protestantismo y del humanismo cristiano, Calvino parece no haber experimentado una dicha larga o una experiencia angustiosa. Su conversión al protestantismo fue relativamente tranquila, aunque repentina y decisiva. ¿Qué quiere decir esto? aquí hay otra enseñanza que también para mí es algo interesante, no solo por la experiencia, sino por el estudio de algunos personajes. Y a veces nosotros hemos traumatizado la conversión. Si no grita, si no llora, si no se queda postrado 3 horas, no hay conversión. Si no levanta la mano, entonces eso no quiere decir, eso quiere decir que no se ha convertido. Pero ¿quién nos dice que Dios actúa con un solo modelo o con un solo patrón? Hay conversiones incluso progresivas. Hay conversiones en donde usted no sabe dónde se inició, pero en su gracia el Señor permite, ¿verdad? Yo he conocido hombres y mujeres. Fíjense ustedes que tuvimos nosotros ahí en la iglesia una experiencia con una hermana. Cuando yo llegué hace 14 años a la iglesia, la hermana ya asistía con su esposo y sus hijos. Y la hermana, muy activa en la iglesia, tenía pocos privilegios, pero ella estaba fielmente en la iglesia. Y un día se levanta y dice, en pleno culto de damas: hermanas, yo he estado pensando durante todos estos años y Dios me ha estado hablando y hoy quiero hacer mi confesión de fe y recibir a Jesucristo como el Señor de mi vida. Ninguno le invitó. Y ella se para. Y todos se quedan. ¿Y usted no es cristiana, pues? Pues no. Ahora sí. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Pero, ¿y usted no había aceptado? Si nadie me había invitado, dice. Pero ¿y por qué no lo había hecho? Porque hasta ahora lo sentí. Pero tiene, ya tenía 5 años de ir a la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que solo las conversiones dramáticas. Por supuesto, nos gusta la conversión dramática de San Pablo yendo para Damasco, ¿verdad? Pero no le encontramos sentido, por ejemplo, a la conversión del hijo pródigo, cuando él dice, y volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el momento de la conversión del hijo pródigo, ¿verdad? Y muchas veces, aún la conversión para los autores bíblicos es distinta. Por ejemplo, ¿cómo describe la conversión Juan, el Evangelio de Juan? ¿Cómo la describe? ¿Qué es para él nacer de nuevo? Nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es la conversión para el autor de Hebreos? Nacer de la palabra. Nacer de la palabra, no del agua y del Espíritu, de la palabra. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos es un especialista en el código de santidad. Su currículum académico había sido en esa formación, en el código de la santidad, que es Levítico 17 al 24. Ese es el conocido código de santidad. Y el autor de los Hebreos se convierte en cristiano, pero previamente tiene una educación formal sobre el código de santidad, basado en Levítico 17 al 24. Pero para Lucas, que es un hombre de origen griego, ¿cómo ve él la conversión? ¿Cómo analiza él la conversión? Lo que pasa es que los pastores, las pastoras, solo sacan un concepto de conversión. Y a veces muy literal, de darse una vuelta completa y regresar a otro, al camino. Pero para los autores bíblicos hay diferentes gamas de conversiones. Ya les digo, Juan, Hebreos. Y para Lucas, que es un hombre académico, que es un hombre intelectual, la conversión la describe muy bien Lucas 15, 17. ¿Qué es la conversión para Lucas? Volver en sí. Volver en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, volver en sí quiere decir retomar el diseño original con el que Dios me formó. ¿Y para qué me formó? Entonces, tenemos ahí por lo menos 3 ejemplos, ¿verdad? Para Pablo, ¿qué es la conversión? Díganme ustedes, ¿qué es la conversión para Pablo? basado en su conversión misma, el encuentro con el resucitado. Por eso usted ve que para Pablo la conversión no radica en una experiencia de milagros. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué para Pablo y los otros apóstoles los milagros dejan de ser parte de sus escritos? Son parte de los escritos de los evangelistas. Pero a Pablo no le interesan los milagros, si usted ve. Por el contrario, uno pide, un solo milagro pide y no se le concede. Entonces Pablo no menciona en ningún momento la conversión a través de milagros. Y cuando me refiero que un solo milagro pidió y no se le concedió, fue a él mismo. Usted no encuentra el relato de ningún milagro en los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de la iglesia guatemalteca, a Jesucristo se le sigue porque ha resucitado, no por lo que hace. Sino prácticamente el mismo reclamo de Jesús puede ser con esos hermanos y hermanas, predicadores y predicadoras, que tienen campañas de sanidad divina, ¿verdad? El Señor les puede decir, ustedes me siguen siguiendo o me siguen porque les di de hartar. Porque les hice un milagro, me siguen. Porque les sané la pata que tenían coja. Porque les enderecé las manos. Yo sé y creo, antes de que surja alguna posible duda, yo creo en milagros. Y he visto milagros y en la iglesia hay milagros de personas que el Señor ha sanado. Dios ha puesto su mano de salud sobre mí. Pero eso es secundario hasta cierto punto. La razón de Jesús no fue venir a ser un milagrero, ¿verdad? Que abra cadabra, ¿verdad? O sacar oro de las manos, ¿verdad? Como algunos televangelistas, o Sai Baba, ¿verdad? Que acaba de morir. Esa no fue la, ¿verdad? No fue la misionalidad de Jesucristo. Y Calvino es un hombre que tiene una conversión progresiva. O sea, hermanos, hay que analizar cómo la historia también nos dice que fue una tranquila conversión. ¿Sabe usted? Tengo otros tres hermanos de la iglesia que un día llegaron uno por uno, llegó a mi oficina y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, pase adelante. Después de haber venido ya por unos 6 meses, quiero decirle que quiero recibir a Jesucristo como el Señor de mi vida. Oramos. El médico este que es un viejito, un gran doctor, fue gerente del ICS y viceministro en algún tiempo durante uno de los periodos, entra a mi oficina y me dice, yo me quiero convertir y quiero aceptar a Jesucristo. Y recibió a Jesucristo, entró a la clase de catecúmenos, se bautizó el viejito, muy humilde, a pesar de lo importante que ha sido este hombre en el mundo médico, académico y político, se hincó allí, lo bautizamos al cabo de los 3-4 meses, por supuesto, cuando recibió sus clases, y nos da un gran ejemplo de un hombre que hizo ese tipo de conversión. Y así otros, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Calvino? Dice de esta manera, al principio, dado que estaba obstinadamente dedicado a las supersticiones del papado, por medio de una conversión repentina, Dios subyugó mi mente y la llevó a un estado en que podía ser enseñada. Mire qué es para Calvino una conversión. ¿Cómo relata? Un cambio. Ahora, no crean ustedes que está alejado de lo que dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo número 12 a los Romanos, ¿verdad? La transformación de nuestro entendimiento. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2 en adelante. Para Pablo, en Romanos capítulo 12, la conversión también comienza cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Eso quiere decir dos cosas importantes. Una es que para Pablo el culto tiene que ser un culto bien pensado. ¿Verdad? Un culto bien pensado. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que hacen ritos en la iglesia que los heredaron, pero no saben por qué? ¿Verdad? Si usted mira incluso la presentación de niños, basado en Lucas, es un rito que la iglesia no tiene sentido. Era una fiesta de los judíos en donde José y María llegan. ¿A qué llegan José y María al templo? A purificarse conforme la ley de Moisés, dice el mismo Lucas. Y de paso presentan al niño. La iglesia lo toma per se y hace la presentación de niños. Ese es un bautismo en seco. Ese es un bautismo en seco. Porque cumple todas las características de un bautismo sin agua. Lo único es que los niños pasan durante mucho tiempo, sin ser parte de la iglesia, porque no les comparten la comunión. Entonces, los pobres niños no son, como decía la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? No son parte de la iglesia porque los miembros de la iglesia son los bautizados. Hay una santa cena, imagínense ustedes, hay una fiesta en su casa, eso sí, les piden a los invitados, traigan a sus niños, no tengan pena, pero no les vamos a dar cena, ¿oyeron? Es lo mismo, ¿verdad? Tenemos la comunión, es la fiesta de los creyentes, del recordatorio, de la conmemoración de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y previamente nos compartió pan y vino. Eso sí, le decimos a los niños, miren, ustedes son muy lindos, pero no son parte de la comunión. O sea, ¿de dónde lo sacó la iglesia? ¿Cómo lo justifica? Por la pedagogía. ¿Alguien de aquí es maestro o maestra? Mire, a los niños, el mundo judío no los educaba hasta que tuvieran conciencia. Los educaba para que tuvieran conciencia. Los circuncidaban a los 8 días. ¿Qué niño pedía circuncídenme, por favor? Ninguno de los varones lo circuncidaba. Y cuando se daban cuenta, es porque se miraban la piltrafita, ¿verdad? No tiene capirucho, ¿verdad? No tiene capirucho. ¿Por qué razón? Porque eres hijo del pacto, mijo. Y desde los 8 días hicimos un pacto con el Señor de que Él en su gracia extendería su misericordia sobre ti. Ahora que tú te das cuenta de que el Señor ha hecho un pacto con él, confiesa tu fe. No le eximía de confesar su fe. ¿Por qué? Porque ellos educaban para crearles conciencia y no hasta que tuvieran conciencia. O sea, la iglesia, como decía mi abuela, hace las cosas a la disconversa. ¿Verdad? No, hasta que tengan conciencia, dice. Ya cuando tienen conciencia se van. Y perdimos la oportunidad de irles creando conciencia. El otro ejemplo que yo les puse, lo de las hierbas amargas. Recién destetados los patojitos, ¿verdad? Y era la Pascua y les metían quiletes, digo yo que eran quiletes, ¿verdad? Porque en Guatemala no hay hierba más amarga, digo yo, que el quilete. Tal vez otra, ¿verdad? Pero les metían quiletes. ¿Y por qué nos están dando hierbas amargas? Porque así de amargo fue el estar en Egipto. ¿Para qué? Para crearles conciencia. No hasta que tuvieran conciencia. Usted, la mamá que está aquí, las mamás que están aquí, saben que si usted, por ejemplo, hace melindroso a sus hijos durante los primeros 5 años de su vida, el resto del tiempo van a ser melindrosos los patojos, ¿verdad? ¿Quiénes hacen melindrosos a los patojos? Las mamás, ¿verdad? Las mamás. Y entonces después los güiros no prueban nada y no saben a qué sabe la comida, porque las mamás, está bien, mijito, no te lo comas. Ay, no, eso no te va a gustar, de plano, ¿verdad? Entonces, aquí Calvino nos está diciendo que fue una conversión repentina que subyugó su mente y la llevó a un estado en que podía ser enseñada. habiendo recibido de esta manera algo del sabor y del conocimiento de la verdadera piedad, inmediatamente fui inflamado de un deseo tan intenso de hacer progresos de allí en adelante, que aunque no dejé del todo mis demás estudios, lo seguí con menos ardor. Terminemos esta primera parte diciendo otras dos o tres características aquí en el relato mismo de Calvino con respecto a su conversión. Uno, la verdadera conversión para Calvino se transforma en una fuente inagotable de querer recibir palabra de Dios. Una conversión lo llama a Calvino a estudiar la palabra de Dios. Lo llama también a una vida piadosa, cosa que hoy necesitamos. Conversiones genuinas que conduzcan, por un lado, a la gente a prepararse en la palabra y por el otro lado a tener una vida piadosa. Ahora, número dos en Calvino, su conversión hace priorizar el resto de su vida. Dice que algunos estudios, como los humanistas, los deja por un lado y le da prioridad a los estudios que afectan positivamente su vida. No es que él esté pensando ya ser un gran líder de la iglesia, no, pero sí ya se está preparando en función de eso. ¿Sabe qué desafío pastoral representa para la iglesia? Que cada uno de los miembros de nuestra iglesia se preparen para el servicio del Señor. Cuando sean abogados, cuando sean ingenieros, cuando sean pedagogas, cuando sean filósofas, que se preparen para servir en el Señor. Y esa es la capacidad que los pastores debemos de tener también, de dejar que los jóvenes estudien en nuestras iglesias para que sirvan dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Y la última, Calvino a partir de aquí obtuvo una piedad increíble porque encontró sentido a la fe. Muchas personas de nuestras iglesias no encuentran sentido a la fe y por eso es que no viven vidas piadosas. Hacen ejercicios espirituales, el ayuno de Daniel, que 40 días de devoción, que levantarse a las 5 de la mañana, pero eso no les afecta diariamente en su quehacer. ¿Por qué? Porque no logran conciliar piedad con devoción e intelecto. Y creo que ese es uno de los desafíos que también tenemos nosotros por delante como ministros.